Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Próximos minutos que lo vamos a dedicar a la actualidad deportiva que pasa hoy, en el día de hoy, 3 de diciembre, por esa Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes que se celebró en la tarde de ayer, una Junta Rectora de carácter telemático en el que finalmente se aprobó un presupuesto para la temporada 2020-2021, en este caso para el año 2021, de 915.900 euros. Ese es el presupuesto, casi 1 millón de euros, con el que va a contar el Patronato Municipal de Deportes este año. Se reduce ligeramente ese presupuesto con respecto al año pasado. Se trataron algunos asuntos, ya en su día no los adelantó la concejala de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, pero digamos que ninguno fue definitivo. Se explicó, se presentó, se expuso a los distintos colectivos que participaron en esta Junta Rectora, pues esa idea de intentar recortar el presupuesto del pasado año, pues, al no haberse disputado buena parte de la temporada, y por otra parte también el introducir algunos cambios, algunas modificaciones de cara a dentro del aspecto de las subvenciones, de las cuestiones de las subvenciones a los colectivos deportivos, de lo que estamos hablando, como decimos, algunas modificaciones de cara a este 2021. Pero ya decimos, se expusieron esas ideas, pero no se aprobaron definitivamente. Ya hablaremos con mayor detenimiento sobre lo que dio de sí esta Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes del día de ayer, pues por la importancia que tiene, obviamente, ya que se aprueban esas cuentas que van a servir para su gestión en el próximo ejercicio económico. Otra cuestión que queremos también comentar en el día de hoy es sin duda el del fútbol. Tenemos 3 partidos para estos próximos días, ya tenemos designación arbitral para los 3 y hora y día. Vamos a comenzar con la primera andaluza senior, donde el Ubrique Unión Deportiva va a doblar la jornada, porque va a recuperar el partido de la jornada número 2 ante la Roteña que se aplazó en su día. Pero bueno, lo primero es que este próximo sábado el Ubrique Unión Deportiva se mide a partir de las 5 de la tarde al Chipiona en el Gutiérrez Américo. El partido estará dirigido en el apartado arbitral por José María Jiménez Ríos, al que acompañarán Adrián Fatou Macías y Luis Alfonso Carretero García. El Chipiona, en principio, es un equipo que no ha comenzado pues esta temporada con buen pie precisamente, pero el pasado fin de semana fue capaz de arrancarle un empate al Jerez Industrial, nada más y nada menos de remontar un 0-2, que se dice bien pronto. Ese será el primero de los choques del equipo de Miguel Domínguez, que el martes se medirá la Roteña aquí en Ubrique a partir de las 4:30 en el Antonio Barbadillo. El trío arbitral en este caso estará formado por Francisco Alfaro Pérez, Jaime Muñoz Cuevas y Martín Nieto Pinteño. Y sin duda, lo más destacado de este fin de semana va a ser el debut del Ubrique Unión Deportiva Senior B, el comienzo de la liga en la tercera andaluza senior gaditana. Para debutar, el Ubrique Unión Deportiva recibirá al Ciudad de Cádiz este domingo a las 12 del mediodía. Miguel Ángel Molina Sánchez es el árbitro designado para este partido y estará acompañado por Jaime Iniesta López y Alberto Sánchez Fernández. Decir, insistimos que va a ser ese primer partido de Liga, la jornada inaugural, y que en estos 3 choques de los que hemos hablado, obviamente, se va a desarrollar a puerta cerrada, los 3 partidos a puerta cerrada. Hasta el momento, pues eso es lo que hay. Ya se habló en su día de que se iba a permitir el acceso a público, pero claro, desde que entramos en este nuevo estado de alarma, pues esos criterios cambiaron y esperemos que más pronto que tarde pueda volver el público a los campos de fútbol. Pues eso es lo que nos va a dejar este fin de semana largo, este puente, que no es poco, teniendo en cuenta de dónde venimos. Y nosotros hoy nos vamos a centrar en el fútbol, como venimos haciendo en estas últimas semanas, en ese repaso a la actualidad de los distintos equipos de Lubric Unión Deportiva, pero lo vamos a hacer con uno de los equipos sobre los que nosotros sentimos cierta debilidad. Hablamos del Ubrique Unión Deportiva Benjamín A, el equipo que encandiló a la gente, a los aficionados hace dos temporadas, cuando completó esa maravillosa campaña en la categoría pre-Benjamín, quedando subcampeón de un grupo de Jerez, donde se enfrentó a verdaderas potencias futbolísticas de la provincia. Logró proclamarse subcampeón entonces por detrás del Jerez Deportivo Fútbol Club, que no es poca cosa. Pues bien, pues esta temporada el equipo que nuevamente dirige Pepe Rodríguez Soto, más conocido en el ambiente futbolístico como Soto, esta temporada pues sigue con el mismo grupo de entonces. Ya el año pasado continuó con ese bloque de jugadores y este año pues lo mismo, salvo obviamente las salidas de las bajas de jugadores que dejan este equipo, este grupo, debido a que o cumplen antes o cumplen después. Es por el tema de edad o suben a la categoría Alevín, o se quedan un año más atrás. Ya no son todos de la misma edad, ese grupo que encandiló en pre-Benjamines, pero bueno, este año más o menos es el mismo bloque. Pues para saber cómo están preparando la temporada, vamos a hablar precisamente con Pepe Rodríguez Soto, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, ¿cómo van las cosas por uno de los equipos que más encandilado tiene a los aficionados de unos años para acá? Pues van bien, estamos entrenando prácticamente tres días a la semana, una horita, porque es lo que toca ahora mismo, y nada, va bien. Prácticamente estamos el montante del mismo equipo, los mismos jugadores, y va bien. Ya lleváis un tiempo entrenando, cerca de dos meses, ¿no? Sí, estamos entrando cerca de dos meses, sí. Y supongo que bajo esas premisas de seguridad y restricciones, ¿no? ¿Cómo la llevan los pequeños? ¿Se han adaptado incluso mejor que los adultos o qué? Yo creo que sí, ¿eh? Los pequeños son muy responsables, ¿me entiendes o no? Uh-huh. Date cuenta que estamos en el campo número 3 y para ir al cuarto de baño, que prácticamente no hay nadie, y nosotros me tengo que poner la mascarilla, ¿me entiendes o no? O sea, que son responsables 100%. Oye, ¿y cómo se están desarrollando los entrenamientos en estas últimas semanas, en estos momentos, con esas restricciones horarias? ¿Os ha afectado a la hora de trabajar? Sí, hombre, se ha afectado porque en una hora prácticamente estamos hablando de niños, que hay que ponerle juego y todo el tinglado, y mientras que tú montas una serie de ejercicios y todo el tinglado con balón y todo el tema, pues mientras eso te llama a tiempo y en una hora no puedes hacer muchas cosas, vamos. Y entonces ahora más o menos ¿cómo orientas esos entrenamientos? Prácticamente hago un calentamiento, unas veces hago posta o circuito, el circuito por entrada sucesiva con balón, tiros a puerta, todo, vamos, pero poquito tiempo, digamos. Claro, supongo que a ellos si ya de por sí se le hacía corto antes los entrenamientos, ahora habrá que verlos, ¿no? A los de balonmano, a los que digo, vamos con una pachanga y dicen... Nosotros ya termina la pachanga, digo, ya sí, ya no tenemos tiempo, no tenemos que ir. Cabe destacar también, Pepe, que con la... Bueno, por lo que hemos podido comprobar consultando a los distintos entrenadores, con estas restricciones, no solo estas últimas, estas horarias, sino con las que ya se ha iniciado la pretemporada, muchos de los entrenadores han optado, por esa falta de tiempo precisamente, por centrarse en la faceta física, ¿no? Supongo que a estas edades... Ese tampoco es primordial, ¿no? No, yo creo que el niño prácticamente, si lo tomamos, no es una persona que está sentado ni nada, sino va al colegio, sale a los recreos, juega y todo el tingado. Yo creo que es más con valor las cosas, los controles, las cosas, con valor la técnica prácticamente que la física, vamos. ¿Y a vosotros os han modificado mucho los horarios? Antes de estas restricciones que impiden entrenar, hacer deporte a los menores de 16 años más allá de las 6 de la tarde, ¿qué horario teníais? Nosotros teníamos el horario de 5 a 7. Bueno, por lo tanto, en parte sí, os has trastocado un poquillo los planes, pero más o menos... Nos ha tocado un poquito, claro, nos ha tocado un poquito porque porque además, lo que te he dicho, prácticamente teníamos hora de tres cuartos, hora y media, y ahora con una hora te tienes que aviar, ¿sabes? Porque es lo que hay, no hay otra cosa. Claro, pero bueno, más o menos, digamos que las dificultades que os pueden plantear por ese cambio de horario son mínimas comparadas con otros equipos que han tenido que cambiar totalmente de hora. Lo digo más que nada porque, claro, están esas actividades extraescolares que son las que coinciden ahora con el cambio de hora para aquellos que tenían programado, por ejemplo, entrenar más allá de las 6 o de las 7, ¿no? ¿Vosotros, claro, vosotros en ese problema, aspecto? Yo tengo también algunas clases extraescolares y demás, tengo la edad de catequesis, me claro. Con lo que te quiero decir. Sí, sí, entonces sí. Algunos niños me llegan un poquito más tarde, pero vamos, lo llevamos como podamos. Claro, te iba a decir que bueno, en ese caso, más o menos ellos tenían ese horario y un poquillo más, un poquillo arriba, un poquillo abajo, pero se mantiene, ¿no? No hay importantes ausencias, ¿no? No. Además, uno puede ir media hora, pues va media hora más tarde y ya está, y no pasa nada, y sacó y ya está. Uh-huh. ¿Y trabajan de la misma manera sabiendo, bueno, durante la semana sabiendo que no van a jugar el sábado? ¿Es más difícil que se concentren o impliquen o no? No, ellos saben lo que quieren, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir, lo que tienen que llegar, y ellos cuando entrenan, pues entrenan y no piensan de que van a jugar las... Ya jugaremos, nosotros cuando vamos a jugar, digo, ya jugaremos, chiquillos, tranquilo. Uh-huh. Eso lo tienen ellos, pero vamos. ¿Qué? Lo llevan bien. A la hora de entrenar no se nota, ¿no? No se nota. Uh-huh. Bueno, es curioso porque supongo yo que ganas de jugar, como tú dices, tienen que ser inmensas, sobre todo un grupo de niños que es raro verlos sin jugar, ¿no? Por cómo son, por cómo es el grupo y por lo que le gusta este deporte del fútbol, ¿eh? Sí, es raro porque ellos lo que quieren, además lo dicen claramente, nada más que llegan y dicen, nosotros yo vamos a jugar partidillo. Digo, ¿qué pasa? Que no quería hacer nada, ni nada más tirar fuerza, pero que partidillo está, no, yo no quiero nada más que eso. Uh-huh. No, pero no obstante tienen muy asimilado que tienen que trabajar, ¿no? Y que se tienen que forzar. Ellos hacen bien todos los ejercicios, tratan de hacerlo bien y ya está, corregirlo cuando que hagan malamente y fuera. Uh-huh. Digo más que nada, me lo imagino, porque luego el reflejo de todo ese trabajo se ve en los partidos y lo hemos visto en estos dos últimos años. Uh-huh. Sí, eso por supuesto, se tiene que trabajar, además que ellos tienen, que la actitud de ellos es muy buena. Uh-huh. Bueno, me comentabas que este año tiene tu plantilla, muy parecida a la de temporadas anteriores, pero tiene tan solo 10 jugadores, ¿no? Parece un poco corta, ¿no? Tengo 13. 13, ajá. Sí, vale. Me han incorporado dos niños nuevos. Uh-huh. Este año, y además hemos recogido otros del prebenjamín, del benjamín B. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, 13 ya es una cifra en la que sí se puede afrontar con garantía una temporada. Sí, además jugamos, date cuenta que jugamos fútbol 8, ¿me entiendes? No lo quiero decir. Sí, sí, sí. O sea, prácticamente, porque jueguen todos, pues hay que también, tampoco jugar la plantilla muy grande, porque si no va a tener que ser lista de y todo el tinglado, ¿vale? Claro. Uh-huh. De convocatoria y todo el tinglado. ¿Y de esos 13 jugadores sigue el mismo bloque que deslumbró hace dos años en prebenjamines? Sí, el mismo bloque, el mismo. Uh-huh. Sí. Supongo que entre el año pasado y este ha habido algunas bajas. Es que yo veía un grupo muy unido, ¿no? Se me hacía difícil que o contraproducente incluso separar ese grupo. No, el mismo grupo, o sea, lo que pasa que hay dos jugadores, por ejemplo, del año pasado, que Antonio, que era el portero, Antonio Yucia, uh-huh, y Roberto, esos jugadores eran, o sea, porque yo tengo a mí de este año de segundo año. De segundo año, sí. Uh-huh. Claro, y ellos han ido ya a Levine, ¿me entiendes o no? Pero bueno, uh-huh, prácticamente el grupo es el mismo. Uh-huh. Bueno, que ya decimos, esas salidas se deben sobre todo a eso, al tema de la edad, que no es porque... No. Uh-huh. Sino el mismo grupo del año pasado, prácticamente. Uh-huh. Y el año pasado, bueno, como hemos dicho, este equipo saltó a la palestra sobre todo en esa categoría benjamín, quedando subcampeón de un grupo muy complicado. Entonces jugabais en ese grupo de Jerez y bueno, el año pasado se supone que era de transición, pero bueno, por lo que pudimos comprobar hasta que se cortó la competición liguera por el coronavirus, el equipo iba por el mismo camino, ¿no? No, el equipo cuando terminó iba por el mismo camino, claro, porque cuando se terminó, entre comillas, la competición, quedamos el primero prácticamente. Uh-huh. Sí. Y a lo que pasa que eso, que fue... Estaba también el grupo de Jerez y también estaba prácticamente quedaron segundo, era el Deportivo y Pastora, uh-huh, de San Lucas. Uh-huh. Recordemos, fueron vuestros grandes rivales en el año de prebenjamines, ¿no? con el, claro, que, claro, sí, sí. Que peleasteis ahí por la primera posición. Exactamente, con el Real Deportivo, sí, señor. Este año la división de la categoría, como tú comentabas antes, en subgrupo, en hasta 11 subgrupos, por lo que podemos ver, hace que, bueno, vosotros habéis quedado encuadrado en el grupo 9, como tú decías antes, con solo 8 equipos, y son... bueno, equipos de la zona de la sierra. ¿Tú cómo lo ves el grupo? A priori parece menos fuerte que los grupos de Jerez, ¿no? Sí, yo lo veo menos fuerte, pero vamos, no, menos fuerte no quiere que no sea competitivo, ¿me entiendes? Sí, sí, no, sí, lo quiero decir. Uh-huh. Yo creo que va a ser competitivo y los grupos Jerez, según como te toque, según, porque resulta de que sea un año, un primer año, segundo año, es que no sabemos cómo es. Uh-huh. Es que parece que no, pero en esta categoría un año de diferencia... Se nota, ¿eh? Sí, marca mucho. Claro. Uh-huh. Sí. No sé si bueno, viendo el equipo de la Sierra, o viendo los últimos años, la trayectoria de ambos, como decimos, ahí parece que el Ubrique Unión Deportiva puede ser el más fuerte. No sé si vosotros hubierais preferido un grupo con más equipos. Hombre, nosotros, por supuesto que necesitamos, o sea, un equipo con más equipos, exactamente. Un grupo con más equipos, con por lo menos con 18, 19 equipos. Uh-huh. Así similar al que tuviste siempre, Benjamín, eso, y con equipos fuertes, porque al final eso es lo que haría al tuyo también crecer, ¿no? Pues claro, eso claro. Ahí donde me la aprendí. Si tú tienes un equipo que es competitivo, a ti te gusta que te compitan, ¿me entiendes? No lo quiero decir. Uh-huh. Y ellos... Uh-huh. Y los niños más todavía, porque ellos por sí son competitivos. Sí, sí, y tienen que pelear con los mejores, obviamente. Exactamente. Uh-huh. Hay que aprovechar también, ¿no? Si se tiene un equipo como el que tiene el Ubrique Unión Deportiva, pues hay posibilidad de que peleen con los mejores, es ahí cuando el jugador se va a hacer más jugador, va a crecer. Y bueno, hablando de crecer, desde marzo para acá, como hemos sabido, pues no hubo competición, no hubo entrenamiento, se retomaron después del verano. ¿Has visto muy cambiado a tus jugadores? Bueno, lo vi muy cambiado, sí, eso, o sea, ha cambiado prácticamente. Niños que tú veías que eran madre, han pegado un estirón que no era, lo conoce uno, ¿sabes lo que digo? Sí, sí, pero, sí. No, pero la forma de ellos es la misma, trabajan muy a gusto, se trabaja con ellos muy a gusto, son muy responsables y no hay nada. Los entrenamientos están allí a la hora puntual, no hay problema. Bueno, que el parón, digamos, de los meses, no lo han notado, ¿no? No lo han notado porque prácticamente también tenemos unos padres que miran por ellos, ¿me entiendes? No lo que te quiero decir. Porque ya cuando eso podía salir, salían y todo el tinglado, ¿sabes? Claro, pero yo es lo que te comentaba, que a estas edades uno se pega sin verlo a lo mejor durante el verano y cuando llega septiembre los ve y ya lo ve uno cambiado. Imagino que desde marzo hasta septiembre es lo que tú dices. Habrás visto que han crecido tanto a lo alto como a lo ancho, a lo mejor. O sea, exactamente, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sí. Pero bueno, aún así el equipo sigue igual que, como decimos, como en estas temporadas anteriores. Pepe, el objetivo para esta temporada, si finalmente hay competición liguera, no será otro que esa primera posición, ¿no? Hombre, nosotros con esa esperanza estamos entrenando y estamos para jugar. Después puede subir lo que sea. Puede que quede tercero, que quede cuarto, lo es, porque en esta edad tampoco puede que quede primero, que quede segundo, da lo mismo, ¿me entiendes o no? Uh-huh. Tú lo que tienes que inculcarle al niño unos valores de humildad, de sencillez, de esfuerzo, todo eso hay que inculcarle, no es solamente ganar, ¿me entiendes o no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero me imagino... Compañerismo, todas esas cosas. Todavía, por lo menos nosotros no sabemos, no sé si vosotros los entrenadores tenéis más información al respecto sobre lo que es el formato de la liga. En principio la liga sería solo lo que está ahora mismo en el calendario que está publicado, habría una segunda fase. Y si hubiera, si va a haber ascenso, ¿cómo se van a disputar? No tengo constancia de eso, ¿eh? Prácticamente tenemos lo que hay, los subgrupos, eso es lo que han llegado los subgrupos que hay, ya está, nada más. Uh-huh. No sabemos ni cuándo va a empezar, ni cuándo se va a terminar, si va a haber liguilla después, no va a haber liguilla, no te lo puedo decir. Uh-huh. Claro, ¿no? Viendo la situación en la que estamos, ¿para qué, no? Si luego todo puede ser susceptible de cambio, ¿no? Uh-huh. Claro, porque en teoría empezamos el 13 de diciembre, yo creo que el 13 de diciembre no va a empezar, ¿me entiendes o no? O sea que... Sí, sí, sí. Uh-huh. Se está retrasando ese inicio de la liga. Ahora parece que enero, en tu opinión, ¿tú crees que se podrá poner fecha de inicio a la liga en el mes de enero o crees que habrá que esperar un poco más? Yo creo que hay que esperar un poco más, ¿eh? Creo que vamos a esperar, porque date cuenta, si están detenciones, hay detenciones en las Navidades, ¿me entienden lo que digo? Está aquí a la vuelta de la esquina. Yo creo que no. De los niños que vayan a desplazamiento, tenemos que desplazarnos a otro pueblo y Torcema, no creo yo que lo deje salir, vamos. En ese sentido, ¿puede peligrar que se dispute la liga? No, la liga se jugará. Hombre, si los contagios son más abundantes, seguramente tendrán que cortar, eso está claro. Pero yo creo que a lo mejor, por malo que sea la cosa, por muy mala que sea la cosa, yo creo que por lo menos una vuelta o algo habrá que jugar. Claro, porque lo decimos más que nada por el tema de la fecha. Si en enero todavía no está la cosa clara, ya se va apretando ahí el calendario, ya tendrían que modificarlo para que al menos se cubra el expediente, ¿no? Claro, pero te digo que ya, hombre, para hacer unos gastos y unas cosas de ficha, de niño y todo el tema, pues yo creo que por lo menos me entiendo, no lo digo así. Sí, que no haya sido solo para entrenar, claro. Claro. Lo que sí tengo que confesarte, Pepe, es que, bueno, es una pena a este equipo, como está jugando estos últimos años, el que, bueno, se haya tenido que ver privado de jugar durante muchos meses, y no sé si estas edades, claro, el jugar, el competir es lo que le hace a los jugadores, pues ir mejorando, ir creciendo, ¿no?, de un año para otro. ¿Tú crees que ese parón les ha podido afectar en cierta manera de cara al futuro en lo que es esa progresión? Hombre, yo creo que un poco sí, ¿no? Pero no es determinante, vamos. Con esa edad no creo que sea determinante que paren 6 meses o lo que sea, eso no. Pero vamos, algo sí, porque la competición. Y si no tiene competición, ¿me entiendes o no? Si no sabes cuándo se va a jugar, es lo que estamos hablando. Tú entrena con ellos, le dices esto, le dices lo otro, ¿vale? La morada la tiene que levantar, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, ya jugaremos, tranquilo, venga, que esto. Pero le afectará, claro, está claro, que le afecte un poco. Sobre todo teniendo en cuenta que a estas edades, estamos hablando de 8 y 9 años, los niños son una esponja, entonces mientras más vayan absorbiendo, mejor, ¿no? Hombre, por supuesto, es lo que tú dices tú. Los niños lo cogen todo, ¿eh? Lo bueno y lo malo, o sea, que todo. Y otra cuestión que también quería comentarte, Soto, bueno, que hemos visto pues que llevas al grupo este dirigiéndolo, con este, ¿cuántas temporadas son? ¿4 ya? Tres temporadas, y desde un primer momento a mí me llamó la atención el feeling que hay entre los jugadores, entre la plantilla y el cuerpo técnico encabezado por ti, también con Paco Caro y con Javi Bautistas ahí, ¿no?, que digamos que están ahí también ayudándote en la dirección de este equipo. Me sorprendió ese feeling por eso mismo, porque estamos hablando de dos generaciones muy distintas. Tú, que ahora mismo te acabas de jubilar, y unos niños que están empezando a jugar al fútbol, y lo bien que se lleváis, ¿no?, lo bien que habéis encajado. ¿Cuál es el secreto? Porque muchas veces en el fútbol vemos que bueno, hay entrenadores que dicen, esa generación es que no comprende a la mía, no hay feeling, pero con vosotros ocurre todo lo contrario, ¿no? ¿Dónde está el secreto de eso? Tarde, como yo digo, hay que adaptarse a los tiempos. Tú te tienes que adaptar a ellos y ellos a ti. O sea, ¿me entiendes? Hay un tiempo de juego, hay un tiempo de seriedad y hay un tiempo para todo. Tú también tienes que adaptarte a ellos. O sea, claro, alguna vez tendrás que dar alguna broma, juego, no siempre serio y todo el tema, ¿no? Sí. Y sobre todo me he quedado desde un primer momento con ese cariño que te tienen, ¿eh? Sí, sobre todo eso. Yo, y te digo una cosa, que si estoy por ahí es por eso, por el cariño que me tiene y yo lo agradezco, ¿me entiendes o no? Siempre hemos comentado, y vosotros habéis destacado, que bueno, que en todo esto también es importante el apoyo de la familia, ¿no? Y quiero destacar que muchos padres de estos niños, tú también los has dirigido en su día, ¿no? Sí, que algunos dirigidos, algunos. Por eso que, bueno, porque el padre también te conoce a ti perfectamente y bueno, y supongo que también traslada al hijo, pues, ese conocimiento, ese respeto, ¿no?, de haber tenido, o haberte tenido como entrenador, ¿no?, y que también lo tengan los pequeños. La verdad que es una historia, a mí me llama mucho la atención, pero la verdad que me da mucha simpatía, ¿no? Es todo un espectáculo veros a vosotros interactuando ahí en el terreno de juego. Pues, Pepe, lo vamos a dejar aquí. Nosotros solo nos quedamos a la espera de ver si puede comenzar la liga y de poder veros, ¿no?, jugar los partidos. Ahora mismo, pues hay que estar un poco en ese aspecto parado, ¿no? Pero bueno, lo importante es entrenar, que bueno, venimos de una situación en la que ni eso se ha podido, ahora eso es lo importante, y bueno, y esperemos que lo antes posible podamos volver a ver de nuevo en acción a este equipo del que ya decíamos hace años que vamos a disfrutar, no solo entonces, sino en los años que vienen, pues viendo cómo se desenvuelve. Que Pepe, que muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena por el trabajo que estáis realizando, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? A ti, venga. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo. Un abrazo, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues con esto último nos vamos a quedar. Hoy nuestro programa centrado en ese equipo, el Ubrique Unión Deportiva Benjamina, que es el conjunto que, como decíamos, deslumbró hace dos años en pre-Benjamines. El año pasado, la temporada pasada, tuvimos poco tiempo para disfrutar de ello y bueno, y estamos a la espera de ver si esta temporada también podremos verlos en acción. La verdad que es todo un espectáculo tan pequeño y controlando situaciones, controlando conceptos del fútbol de jugadores mayores. Que lo dicho, nos despedimos. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volveremos mañana, pero recuerden, no será a las 6 de la tarde, mañana es viernes y será a la 1 de la tarde. Nuestra programación de mediodía de los viernes, saben que los deportes, pues nos, la sección de deportes se ha desplazado, nos hemos desplazado ya desde esta nueva temporada a esa franja horaria en la jornada de los viernes. Lo dicho, mañana a la 1 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Que pase una feliz tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta mañana.